El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial a una... La única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Muy buenos días a todos los rincones de nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Es un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde nuestro centro de producción, ubicado en el barrio de Pichincha, en Rosario. Buen día, Pepe. Comenzamos con nuestra primera edición, si te parece, de hoy. Comenzamos. Jueves 25 de septiembre de 2014. Que en épocas de buitres económicos y halcones de la guerra necesitamos más palomas de la paz para construir un mundo más seguro. Necesitamos más. La presidenta Cristina Fernández denunció ante las Naciones Unidas el terrorismo económico de los fondos buitres. Lo hizo en el discurso de más de media hora que brindó durante la Asamblea General de la organización en Estados Unidos. Verdaderos desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y financiero, porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Mientras no haya un tratado internacional aprobado por esta Asamblea, por más cláusulas que impongan las reestructuraciones, nunca faltará algún juez como Griese en algún lugar del mundo que diga que eso no vale nada y quiera aplicarle a un pobre país tasas usurarias para desangrarlo. Es eso lo que está pasando. La presidenta Cristina Fernández fue aplaudida durante su discurso cuando felicitó la decisión de la mayoría de los países de aprobar la creación de un tratado internacional para frenar el accionar de los fondos buitres. También recibió un fuerte aplauso cuando pidió más democracia dentro de la ONU, en especial en el Consejo de Seguridad, donde vale más el voto de los países más poderosos. La presidenta también habló sobre los nuevos grupos terroristas y criticó a las potencias mundiales que un día los consideran amigos y después los transforman en enemigos. Los que ayer eran malos, hoy no parecen tan malos. Los que ayer tenían que ser invadidos y arrasados, hoy parece ser que están colaborando para que el ISIS desaparezca. Y mañana, primero fue Al-Qaeda. Y pregunto yo, Al-Qaeda y los talibanes, ¿dónde aparecieron? ¿De dónde sacan las armas? ¿De dónde sacan los recursos? Mi país no produce armas. ¿Quiénes son los que le venden las armas? Luego aparecieron los que iban a ser la primavera árabe y que finalmente resultaron no ser tan primavera, sino más bien algo de otoño y casi un invierno, en el cual pasaron de luchadores de la libertad también a personas que, bueno, que merecían ser perseguidas o encarceladas. Ahora es el ISIS, este nuevo engendro que ha aparecido terrorista, degollando gente por televisión en verdaderas puestas en escena. La presidenta reiteró ante la Asamblea de la ONU que se investiga una posible amenaza contra ella del grupo terrorista islámico ISIS. Además, reiteró su pedido para que se reconozca al Estado palestino, tal como existe un Estado de Israel. También, como cada año, volvió a pedir que el Reino Unido se siente a negociar con nuestro país por las Islas Malvinas. Más tarde, la presidenta Cristina Fernández reiteró algunos de estos conceptos en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde nuestro país tiene un lugar no permanente. Allí criticó especialmente la forma de combatir el terrorismo de las grandes potencias y preguntó quién les vende las armas a los nuevos grupos fundamentalistas. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. En Mar del Plata, un militar fue condenado a 14 años por violar a su propia hija, pero los jueces le dieron arresto domiciliario. Se trata de Marcelo Alberto Girat, suboficial de la Armada Argentina, que, según probó la justicia, violó durante 4 años a su hija Rocío, de 20 años. Los jueces del tribunal, Eduardo Alemano, Fabián Rickert y Juan Manuel Sueiro, decidieron que hasta que la sentencia quede firme, el militar pueda permanecer en su casa. La decisión causó indignación en la chica, sus familiares y las organizaciones sociales que la acompañaron. Enterado de la situación, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ordenó la destitución del militar y hoy recibirá en su despacho a la chica abusada, a su madre y al intendente marplatense Gustavo Pulti. Otro dato llamativo de este caso es que quien defendió en el juicio a este militar condenado por violar a su propia hija fue una mujer, la abogada Luz Alonso Proto. Y nos vamos ahora a Tucumán, porque allí 2 policías serán juzgados en abril del año que viene por asesinar a golpes al joven Ismael Lucena. Un caso emblemático de violencia institucional en Tucumán que pone en debate la necesidad de terminar con el código contravencional que permite que la policía cometa todo tipo de abusos. Recibimos a nuestra compañera Marianela Triunfetti desde el colectivo de comunicación popular La Palta. Hola, radios de Farco. El juicio oral y público por el caso de Ismael Lucena ya tiene fecha. Del 7 al 10 de abril de 2015 se juzgará a los 2 policías imputados por el asesinato. Como se recordará, en noviembre del 2011, 2 personas vestidas de civil persiguieron y golpearon a Ismael y a su amigo Marcelo López. Lucena falleció horas después en un hospital como consecuencia de esa golpiza. Julia Albarracín, abogada querellante de la familia, habló sobre la importancia de que la sociedad acompañe a la causa. Ya esperamos que la sociedad pueda entender y acompañar este proceso hasta que lleguemos al juicio oral, porque a pesar de que nosotros no consideramos a la causa como que pedimos condenas ejemplificadoras, sí consideramos a la causa como un puntapié para que las cosas empiecen a cambiar. La Corte Suprema de Justicia de la provincia debe responder al pedido de cese de prisión de los imputados, ya que han pasado los 2 años de prisión preventiva que establece la ley. Por su parte, Isabel Lucena, cuñada del joven asesinado, pidió una vez más que se ponga freno al abuso policial para que no haya más casos como el de Ismael. Así como hay una fiscalía de trata de personas, tiene que haber una fiscalía donde la gente vaya y denuncie a los milicos asesinos y a los milicos que se creen con poder sobre los chicos vulnerables de la sociedad. Esto tiene que servir para algo. A Ismael le han quitado el derecho de la vida y tiene que servir para algo. Después de casi 3 años de lucha, este juicio representa un paso importante, no solo para conseguir justicia para Ismael, sino también para exigir cambios profundos en la policía tucumana y terminar con la criminalización de la pobreza. Reportó Marianela Triunfetti, desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco. Nos vamos ahora a San Juan y el tema es la democratización de la comunicación y el rol de los medios comunitarios. Estuvo en la provincia el reconocido comunicador e investigador uruguayo Gabriel Caplún. Este es el informe de nuestro compañero Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza de Pocitos, San Juan. El pasado martes, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, el doctor Gabriel Caplún, docente e investigador uruguayo de reconocida trayectoria académica en los estudios de comunicación, dio una charla denominada Nuevos Horizontes, Comunicación Comunitaria en América Latina. En rueda de prensa, Caplún elogió nuestra ley de medios, ejemplo para toda América Latina, y se refirió a lo que se está luchando en Uruguay para que también se apruebe una ley de servicios de comunicación audiovisual. Me parece que es un modelo bien interesante, que tiene muchos elementos de democratización de las comunicaciones. Sé también que ha sido una ley y sobre todo una aplicación difícil, compleja, polémica por momentos, porque los poderes establecidos siempre plantean de modo muy duro estas discusiones. Uruguay ha vivido también procesos similares. El año pasado, a fin de 2013, tuvo media sanción parlamentaria una ley de servicios de comunicación audiovisual que tiene algunos puntos de contacto y también algunas diferencias con la Argentina. Lamentablemente, de mi punto de vista, la votación final en el Senado de la República está demorada y yo tengo algunas dudas de si efectivamente se va a aprobar este año finalmente, sobre todo porque estamos en plena campaña electoral, que es un momento bastante complejo para este tipo de cosas. Toda América Latina ha vivido procesos de este tipo con características peculiares en cada país, porque las propuestas tienen muchos puntos de contacto y también algunas diferencias. Entre los puntos de contacto, quizás uno de los más interesantes tiene que ver justamente con la apertura especial del sector comunitario. Por una ley específica, no es una ley general, es una ley solo para el sector comunitario, que desde el año 2007 acabó una batalla y empezó otra, que fue, es hoy, la batalla por la sobrevivencia y la calidad. Una batalla difícil. Es difícil vivir realmente, sostener un proyecto comunitario, y es difícil mantenerlo con calidad, con parámetros de calidad además que no pueden, no deberían ser los mismos que lo de los medios comerciales. A veces se intenta imitarlos y creo que ese no es un camino muy promisorio, porque aún en el mejor de los casos de que el proyecto sobreviva gracias a eso, es posible que termine perdiendo el sentido que le dio nacimiento. El objetivo principal de la visita de Gabriel Kaplum y de su charla fue proponer un ámbito de reflexión y debate sobre los nuevos paradigmas del campo de la comunicación social que se sostiene en la comunicación como derecho, en el marco del nuevo plan de estudios propuestos para la carrera de licenciatura en comunicación social. Reportó para Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 25 de septiembre de 2014. Cristian Torres estuvo en controles, Flavia Campeis y Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Volvemos. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. Los datos sobre pérdida de empleo publicados por un diario nacional son absolutamente falsos. Lo afirmó el jefe de gabinete Jorge Capitanich al desmentir lo publicado por el diario La Nación, en el sentido de que el 33% de las empresas está despidiendo personal. Capitanich dijo que los datos de la realidad indican que el desempleo está por debajo del 7% y que las consultoras laborales de primera línea confirmaron que las empresas tienen previsto aumentar su dotación de personal antes de fin de año. Los fondos buitres son verdaderos terroristas económicos y financieros, lo afirmó la presidenta Cristina Fernández al pronunciar su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, reseñando y explicando el accionar de estos fondos contra la Argentina. Fondos buitres que además amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, provocando rumores, infamias y calumnias, desde lo personal hasta lo económico y financiero, de modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y financiero, porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. La mandataria de nuestro país también agradeció a la Asamblea por el amplio respaldo brindado al proyecto de regulación de reestructuración de deuda soberana votado días atrás. Desde la Asociación de Supermercados sostienen que el plan Ahora 12 es una estrategia acertada. La entidad dice que el acuerdo directo con las administradoras de tarjetas de crédito facilita el acceso de las grandes cadenas de supermercados al programa, ya que todas ellas trabajan con la mayoría de los plásticos. Además, destacaron que la línea blanca de electrodomésticos y textiles son los productos que mayor aceptación registran. Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.